Buenas tardes a todos desde los estudios de Agora Sol. Estáis escuchando Estrellas de Metal, programa que se emite todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media y también podéis escucharnos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados por la tarde de 3 a 5 a través de iVoox o Spotify. Saludamos a Metal Rocker 18. Hola, buenas tardes. Hola, Metal Rocker 18, hoy no ha podido venir. Maldita sea. Hoy no hemos podido, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos como siempre. Sí. Porque bueno, además, hoy traemos un especial dedicado a uno de los géneros más amados y odiados al mismo tiempo dentro de lo que es la historia del rock y del metal. ¿Sabéis de qué os estamos hablando? Pues tengo una idea, creo que hablas del glam metal. Eso es. Exacto, identificado como un metal flojito, por decirlo de forma un poco suave, ¿no? El metal de las nenas también. Eso es, pues sí, porque la verdad es que, bueno, es verdad que este estilo derivó de los rock de los 70, pues en grupos como Kiss, David Bowie, los New York Dolls o Alice Cooper, vamos, ¿no? Los grupos pues conocidos prácticamente por todo el mundo. Y realmente no está muy claro dónde nació concretamente el glam, porque es verdad que hay unos que nos dicen que nació en Japón, con sus ciertas tendencias, con sus ciertas características, y otros que nació en Los Ángeles, que es un poco la versión que tenemos más extendida por aquí, por Occidente. Uh-huh. Y bueno, durante los 80 pues tuvo una gran popularidad y bueno, bandas súper representativas como pueden ser los Motley Crue, London, Twisted Sister, Wasp, Stripper, los grandes Europe, o Rat, por ejemplo, que de hecho los tenemos, o los tendremos por aquí sonando de fondo, ¿verdad? Sí, sí, ahí vamos con Run and Round de Rat, sonando de fondo. Y bueno, el ¿qué caso? Tema. Sí, sí, sí, mola un montón. El caso es que resulta que si era oro lo que brillaba, o en estos casos, en ocasiones, hasta con purpurina. Y si no, que se lo digan a bandas de los 80, ¿no? Que tocaron este estilo. El glam, como bien decías al principio, empezó, pues pasó por varias fases, ¿no? Y empezó por el glam rock con baluartes como David Bowie y su conocidísimo y aclamado disco Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Pero ojo, que los 5 primeros discos de nuestra amadísima banda Queen también son glam rock. Es verdad. ¡Qué sorpresa! Aunque los pioneros fueron New York Dolls, aunque tuvieron poco éxito, ¿no?, en su época, y hoy han quedado casi un poco en el olvido. Incluyeron con su estilo su maquillaje, su pelo cardado e incluso el rock gótico. Estos chicos estuvieron en activo desde 1971 y 1975 y vamos a recordar cómo suenan con Bad Girl. Se ha quedado pillado. Yeah. Bueno, pues esto era New York Dolls, que más bien suenan un poco punk para mi gusto. Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿verdad? Pero bueno, la estética la iniciaron ellos, parece ser. Y... Sí, eso hemos averiguado. Y bueno, como decíamos, el glam rock hundía sus raíces en el hard rock y el rock psicodélico, ¿no? Y de ahí pasaron sobre todo al glam metal, mezclándolo con una estética muy definida, pelo cardado, de hecho también se les conoce como hair metal, ropa llamativa, zapatos de plataforma, maquillaje vistoso... ¿Os suena de algo? ¿Alguna banda? ¡Uf! Madre mía, pero muchísimas. Steel Panther me suena mucho a esto, ¿eh? Y Kiss. Y Kiss, hombre. Ya. Vaya. El caso es que el primero en vestirse así fue Gary Glitter, quien, por cierto, cumple una condena de 16 años en prisión y espero que no salga jamás. Y bueno, las características generales de este género, musicalmente hablando, es que aparte de este estilo más duro como el heavy, también combinan escalas de blues con estribillos muy pegadizos, además de las baladas, que suelen mezclar bastantes letras, bastantes lentas, para ir ganando ritmo con rapidez y acabar con tonos fuertes, ¿no? Con ritmos fuertes. Pues sí. Y de hecho el grupo que con el que vamos a continuar son Y&T, o bueno, Yesterday and Today, como ellos se dieron a conocer en un principio, que fue un grupo que comenzó en el año 1973 y que, a pesar de tener temas muy buenos, tuvo discos que sí que es verdad que no tuvieron, la verdad, que ni un solo hit y que no fueron bien acogidos por la gente. Y bueno, el nombre de la formación lo cogieron de un álbum de los Beatles, concretamente del noveno álbum de los Beatles. Y para ir cogiendo un poquito más de fuerza en lo que es este especial, vamos a empezar con una... seguir con una canción que nos invita a no dejar de correr. Esto es Don't Stop Running. You know I thought you were so naive. Bueno, pues esto era Y&T o Yesterday Night, Yesterday and Today, sonando con Don't Stop Running, ¿no? Don't Stop Running, eso es. Temazo, de hecho, también está muy chulo el tema. Sí, a mí me gusta mucho Yesterday and Today. Molan un montón. Yo hacía tiempo que no los escuchaba, la verdad. Pues los conocí y lo decía mal. Decía que era Yesterday and Tomorrow. And Tomorrow. Bueno, oye, podría ser. Hace también puede ser el Tomorrow. Hasta que me corrigieron un compañero, un antiguo compañero de anteriores temporadas, del Martillo Metálico. No, vea, ¿no? Bueno, pues vamos a ir un poquito a entrar dentro de lo que son los orígenes de ese estilo, ¿verdad? Musical. Sí. Porque es verdad que, aunque no están muy claritos, sí que, como hemos comentado antes, se cree que comenzó en Sunset Strip a principios de los 80, más o menos, en un callejón de Los Ángeles, que era pues el callejón en el que más conciertos de bandas glam pues concentraba, ¿no? Por metro cuadrado. Y ahí pues tocaron grandísimos grupos como Van Halen, quienes despegaron rapidísimo, como Quiet Riot, que no dieron éxito realmente hasta 1983 con el álbum Metal Hell, y que, por cierto, siguen en activo también, siendo su último trabajo Hollywood Cowboys, que salió hace muy poquito, en el 2019. Y es que ahí, en Sunset Strip, es donde se iniciaría la primera ola del glam, en donde los locales empezaron a utilizar la fórmula de pagar para tocar. Y además, empezaron a fijarse más en grupos con ese tipo de estética glam, que les inspiraba pues más confianza que los grupos punk, por los desórdenes que solían llevar un poco aparejados, ¿no? Ahí entre un atuendo y otro. Qué ingenuos, no sabían lo que se les venía encima. Pues la verdad es que no. Bueno, pues en esta primera hora nos encontramos con álbumes como Too Fast for Love de Motley Crue, quienes tuvieron también grandes éxitos más adelante con el videoclip Looks That Kill. Ya sabes cómo va esto, bombardeas a la gente con un tema y de repente ¡boom! Y eso se dedicó la MTV. La MTV, sí, eso es. Y así pudieron llegar a un público que no sabían qué era Sunset Strip ni les habían visto jamás en directo. Bueno, y también fueron de esta época Breaking the Chains de Dokken o Dawn Patrol de Night Ranger, que por cierto es lo que está sonando, Don't Tell Me You Love Me, y que quizás es uno de los más desconocidos de los que acabamos de mencionar. Una banda norteamericana que arrancó en 1982 y de las que se decía que sus primeros discos pertenecían sobre todo al AOR, ya sabes, el Adult Oriented Rock. Pero, ¿sabes quién incluso sacó en esta época un disco glam? Una banda que más tarde sería caracterizada por un estilo más groove. No. Pues Pantera, sacaron el Metal Magic, un disco que ha sido relegado al ostracismo de la discografía de la banda. Buah, pues vaya contraste, ¿verdad? Más grande, la verdad. Sí, sí. Luego metieron guitarras más duras. Y bueno, vamos claro, a... Claro, más. Más pesadas y más groove. Eso es. Y vamos a ir con el tema que hemos escogido, ¿cuál es? Pues mira, hemos escogido un tema perteneciente, claro, no podía faltar aquí los Motley Crue, de los que ya hemos hablado también en algunas, hemos comentado alguna cosilla de ellos y sus magníficas hazañas. Y bueno, en esta primera ola, por supuesto que forman parte los grandes Motley, de ese Theater of Pain, que es el tercer álbum de estudio, aunque es verdad que no es el mejor disco que tienen, ni muchísimo menos. Pero que no nos olvidamos de Rat, por supuesto, los incipientes de Europe, Bon Jovi o los japoneses Loudness o Def Leppard, ¿vale? O de muchísimos otros temas pues, que también hicieron historia, como los huevos con aceite de los Twisted Sister. Qué bueno, los huevos con aceite, cómo me mola. Así que nos vamos a ir con Smoking in the Boys' Room. Pues esto era el tema más conocido del Theater of Pain, junto con la balada Home Sweet Home. Pues sí, iba a comentar que justo es el disco que está dedicado al antiguo miembro de Hanoi Rocks, ¿verdad? Sí, porque es un álbum que salió tras el paso de Vince Neil por la cárcel tras el accidente en el que murió Ratzel. Un episodio que se menciona en el biopic The Dirt y que nos habla de la vida y milagros. Ciertamente es un milagro que sigan algunos vivos de estos chicos de California. Sí, porque además, Nicky Six sobrevivió, revivió, él cuenta que revivió de una sobredosis de heroína tras haber estado muerto dentro de una ambulancia y que gracias a un paramédico pues que le puso dos inyecciones de adrenalina pudo salir adelante, pero vaya que estaba inconsciente y que estaba muerto, ¿no? Como se como se suele decir. Cierto, cierto. Y bueno, es que este grupo es conocidísimo por la cantidad de excesos de... Bueno, este grupo y en general, ¿no? Muchos de ellos pues vivían en un mundo en el que pues había que aparentar un poco, ser un poco los más malotes, destrozando habitaciones de hotel, que yo no sé en qué momento llegan uno, o sea, no sé, a hacer eso, ¿no? Dentro de un hotel, con drogas y excesos, pues eso, a todo al alcance de la mano, ¿no? Y todo ello cubierto por la prensa sensacionalista. Me recuerda mucho a la película de Miedo y Asco en Las Vegas, que no sé si la has visto. No. Pues es muy de este palo. Es muy así. No sé, entran en un hotel y acaba el hotel inundado, las paredes rotas, la cama quemada, y no sabes qué es lo que ha pasado en el intervalo de tiempo. O sea... Madre mía. Más o menos como lo que comentábamos en su día de Van Halen, que también eran finos filipinos. Sí, sí. Sí, bueno, muchas de las historias estas de los Motley concretamente salen en la peli de The Deer. Cierto. Y bueno, vamos a ir con otra canción de fondo. Vamos a cambiar un poquito a Dokken por Loudness, porque como tú has comentado al principio, se duda de si los orígenes son de Japón, y precisamente Loudness viene de ahí. Así que vamos a ponerlos de fondo mientras seguimos con la historia. Sí, porque es verdad, y como ya hemos comentado antes, también otros de los grupos conocidísimos en esta primera ola, pues fueron los Twisted Sister, que, bueno, no se consideran a sí mismos como integrantes dentro de lo que es este estilo o este movimiento, sino que un poco más en palabras de Dee Snider, el cantante y el vocalista de la formación, son más como una banda un poco más hip, en el sentido de hideous o ridículo, ¿no? Por los perpénticos que son aparentemente, ¿no? Y por sus conciertos pues tan vistosos y tan estrambóticos, ¿no? De hecho, incluso el maquillaje que ellos utilizan llega a ser súper exagerado, hasta el punto de resultar ridículo. Sí. Es que solo les faltan los mofletes de Heidi, macho. ¿Verdad? La verdad es que, pues fíjate que Twisted Sister empezaron llamándose Silver Star. Quienes, bueno, a pesar de empezar su andadura en el año 73, pues lanzaron el primer sencillo en el 79, I'll Never Grow Up Now, Under the Blade, en su propia discográfica, Twisted Sister Records, porque ninguna discográfica estaba interesada en esa banda. Y no fue hasta el año 82 cuando sí que consiguieron entrar en una discográfica que sí que les permitió lanzar el primer EP, y ya pues fueron ellos adquiriendo un poquito de reconocimiento, y de hecho, vaya, llegaron a ser teloneros de los Motorhead, que eso se dice muy pronto, pero no es nada fácil de conseguir. No. Y bueno, no voy a negar que me ha costado elegir tema de Twisted Sister, porque no quiero poner las conocidísimas I Wanna Rock, por ejemplo, como muchos ya estaréis, o como hemos dicho, la de los huevos con aceite, y como muchos estaréis renegando de la elección, os lo voy a poner fácil con Burning Hell, por si nos la queréis dedicar, por la elección perteneciente a su disco Stay Hungry. Only one bill to pay. gonna burn in hell. Twisted Sister y Burning Hell. Gracias. Están muy locos. Me he quedado con las ganas de verlos en el Grass Pop. Qué pena. Bueno, ya habrá tiempo. Por cierto, hablando un poquito de literatura, que ya sabemos que a nosotras también nos gusta mucho este ámbito, también traemos libros a este especial de Glam. We're Not Gonna Take It es un libro que curiosamente es para niños, en el que se ha utilizado, pues obviamente, la famosa canción de los Twisted Sisters, y que tiene ilustraciones de Margaret McCartney. En concreto nos cuenta pues la historia de tres bebés en su misión de desafiar a sus padres, ya sea pues a la hora de comer, del baño o del té a dormir. Y bueno, es un libro muy divertido para todos aquellos pues que seáis papás o tengáis sobrinos y os apetezca compartir este tipo de música también pues con los más pequeños. Para los más pequeños o incluso para ellos también les puede servir de tips. Oye, lo mismo les da indicaciones. También. Un libro didáctico. Y sonando Cinderella con Coming for Coming Home, llegamos a la segunda ola del glam, que constituyó el punto álgido de esta corriente musical hasta el punto de que las discográficas pedían a las bandas que adaptasen su estilo a este estilo, al glam. Ya sabemos, para hacerlos más comerciales, y es que en definitiva hay que hacer caja. Los primeros en adaptarse fueron Kiss con Lick It Up, pero también se sumaron a esta tendencia Aerosmith, Scorpion. Y bueno, de los discos más destacados de esta época son el Slippery When Wet de Bon Jovi, que incluía éxitos como You Give Love a Bad Name. Pero no se quedaban los Motley atrás, porque sacaron dos discos de peso. Los discos de más peso de su carrera fueron en esta época con el Girls, Girls, Girls o el Dr. Sí. Feelgood, que llegó a la cima del Billboard 200, que es el único de su discografía que lo ha logrado. Cierto. Pero tampoco olvidamos el Dancing Undercover de Rat o el Inside the Electric Circus de Wasp. Además, en esta época hicieron su debut bandas como Poison o, como decimos, lo que está sonando de fondo, Cinderella. Sí, qué grandísimos. También los Poison, ¿eh? Cómo molan. Y por supuesto, también es un grupo que obviamente estará aquí acompañándonos en el especial de hoy. Pero de momento nos vamos a ir con Tiger Tail, que son unos chicos galeses que empezaron su carrera en el año 1983. Y es verdad que ellos mismos se calificaban pues como una banda de glam y power pop. Digo las etiquetas aquí, ¿no? Ya ves. Y publicaron Berserk, el segundo álbum, gracias a la ayuda de Wattchild y YNC. Y su sencillo más conocido pues es el que vamos a poner a continuación, que se llama Love Bomb Baby. Well, I've been waiting. al final de la segunda ola se abandonaron los colores llamativos y se adoptó un estilo más rock conocido como sludge metal. Y bueno, no me resisto a decir que sonando de fondo suena Quiet Riot con el tema Come On, Feel the Noise. No me he resistido a poner este tema porque para mí no es solo un homenaje a glam rock, sino también a un gran maestro como es el Pirata, que lo ponía constantemente en sus emisiones. Así que aquí un saludo al maestro que prácticamente me enseñó todo lo que sé del metal. Y bueno, seguimos hablando del glam. Y en principio tengo que decir que el género cayó en desuso por el abuso de las discográficas, la saturación de poner vídeos a todas horas, la vida desenfrenada de muchos, con muchos escándalos de por medio, accidentes, muertes, drogas, suicidios, y además pues, la irrupción de otros estilos de música. Hoy en día, sin embargo, no podemos decir que el glam haya muerto. En realidad, ningún género muere del todo, ¿no? No, porque yo creo que siempre hay músicos que se inspiran en esas épocas o en esos grupos, ¿no?, que les han marcado y que en verdad pues quieren seguir un poco pues por esa estela, por ese camino. Y siempre hay fans pues que son un poco más aférrimos hacia ese estilo de música, ¿no? Hoy en día tenemos grupos como Reckless Love, es una de las bandas más conocidas del glam actual. Estos chicos además de origen finlandés y por cierto la banda creada en el año 2001 comenzaron haciendo versiones de los Guns N' Roses, que es una de las bandas pues que más les ha influenciado a ellos, ¿no?, a lo largo de su carrera musical. Y en un comienzo esta banda se llamaba Reckless Life, hasta que en el año 2004 cambiaron su nombre por el actual y fue cuando publicaron ya su primer EP con temas compuestos suyos. So Yeah, por ejemplo, y desde entonces la banda la verdad es que no ha parado. En el año, de hecho, 2010 publicaron su primer disco, Reckless Love, y ahora cuentan con 4 discos de estudio y el año pasado regresaron con Loaded, un sencillo con el que nos iban a presentar su último trabajo durante la gira que ha sido pospuesta pues para el año 2022, que por cierto, si no cambian las cosas, estarán visitando Madrid y Barcelona los días 25 y 26 de febrero en el año 2022 en las salas Caracol y Bóveda respectivamente. Así que vamos con Loaded. I have been looking for you all over this earth, behind the eyes of every boy and every girl. Now that I found you, I can wash away the dirt. I should have known that you were out of this world. All of my wasted life, you were out of sight. Tell me, how did you hide from me in the night? Crazy how just a smile freaks hysteria and euphoria. I messed up. My heart is feeling no pain. This love is getting me low. Like a junkie and you're everything I need. This deadly pleasure only feeding on our heat. I know it hurts me but I'm gonna let it bleed. My head is in the clouds, I can't find my feet. All of my wasted life, you were out of sight. Tell me, how did you hide from me in the night? Now that your love is mine, touches like a drug, cannot get enough. Love is getting me loaded, so loaded. Bueno, pues esto era Reckless Love, que la verdad a mí me ha sonado un poco entre glam y más bien tirando al pop. Pero sí. Sí, la verdad es que tienen un poco una mezcla. Es verdad también que depende un poquito de la canción que pongas de ellos. Pues bueno, tiran un poquito más al pop o al glam. Uh-huh. Hay un poco ahí el primer disco que ellos sacaron en el 2010, si no recuerdo mal, que se llama Reckless Love, igual que el grupo. Yo lo recuerdo un poquito más glam, aunque sí que es verdad que bueno, es un grupo que tiene rasgos glam, pero también tiene un poco más rasgos de pop. Más suavito, sí. Sí. Y sonando otro peso pesado, Steel Panther. Bueno, por supuestísimo. A ver, es que estos chicos, he de decir que no los hemos puesto en el programa como tal, porque es un grupo que ponemos bastante habitualmente cada vez que se nos fuera sí. La ocasión de meter al grupo, siempre los ponemos. Entonces, bueno, tampoco nos queríamos repetir y por supuesto que Steel Panther pues tenía que estar presente en el programa de hoy. Party Like Tomorrow is the End of the World es el tema que estamos escuchando de fondo de ellos. Aunque no es mi favorito, pero es un tema que sí que me gusta bastante, la verdad. Sí. Y nos vamos ahora con otro grupo, que ellos son Crazy Licks, que también es un grupo muy conocido dentro del Slay, o el Slay. Sí, y es que hace poco que encontramos esta formación. Ellos son suecos y empezaron en 2002, aunque no fue hasta el 2007 cuando publicaron su primer disco de estudio, Loud Minority. Es curioso que sigan saliendo bandas de hair metal glam. De hecho, estos chicos sí, la verdad es que sí. Sí, me gusta. Me gusta que sigan. Y ellos tienen 6 álbumes de estudio y el último es del 2019, hace prácticamente muy poquito, con el título Forever Wild. Sus influencias son Motley Crue, Guns N' Roses o Aerosmith, por ejemplo, y las vamos a notar enseguida escuchando pues su tema, que es Breakout. We'll be right back. ese final de Breakout de Crazy Leaks me ha recordado mucho a mi queridísimo Sebastian Bach. Sí, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho el tema de Breakout, me gusta mucho el solo de guitarra que tiene este tema. Y bueno, es verdad que el del disco hay un tema que me gusta mucho, que es el Love Don't Live Here Anymore, que es la balada, ¿no?, que tiene el disco, una de las baladas, y muy chula, la verdad. Muy buena música y muy buena voz. Sí, la verdad es que Crazy Leaks es un grupo muy bueno y muy recomendable de escuchar. Y bueno, vamos a seguir, por cierto, con otra banda recomendable, que ellos son Toxic Rose, que ya los hemos puesto también en algún programa. Esta banda, que es de sleaze metal actual, porque bueno, son los chicos suecos también, influenciados también por su indumentaria en grupos pues como Kiss, Wasp o Immortal. La banda nació en el año 2010. Y cuenta con un álbum de estudio, y bueno, a lo largo de este pasado, de este, perdón, 2021, pues vamos a poder disfrutar del segundo trabajo, del que ya han adelantado varios sencillos, como Blood in Blood, Remedy y Domination. Remedy es el que nosotras pusimos ya en uno de nuestros programas anteriores. Sí. Siendo este último Domination el más reciente, así que vamos a ver cómo suena Domination, de Toxic Rose. Louder. Bueno, vienen pegando fuerte los... Vienen pegando fuerte los Domination, ¿eh? Los Toxic Rose, los sí, Toxic la verdad Rose. Es que, a ver, este grupo es muy chulo también, y sí que es verdad que cuando empezó en el 2012, que es cuando sacaron el primer EP, ¿no?, compuesto por 4 o 5 temitas, es un poco más tirando a lo que es el glam, y a mí, pues estos últimos trabajos que han sacado, ya desde el 2016, que sacaron Total Tranquility, sí que me recuerdan quizás un poquito más al hard rock, ¿no? Con ciertos toques, sí, es verdad que de glam, pero como que musicalmente, ¿no?, los encasillo un poco más en ese ámbito. Y la verdad es que es un grupo muy, muy chulo, un descubrimiento muy, muy guay que hice con Remedy, que fue cuando les conocí el año pasado, y la verdad que me gustaron mucho. Pues sí, a mí también me gustaron mucho. Los he vuelto a escuchar hoy porque hay veces que damos con grupos y luego lamentablemente escuchamos tanto que no... Hasta que por casualidad vuelven a caer en nuestras manos, pero sí, es un grupo que mola mucho. Toxic Rose molan un montón. Y bueno, tenemos de fondo aquí sonando al niño bonito del metal, ¿no? Bueno, al niño bonito del rock. Cierto, a John Bon Jovi. Bon Jovi, que... Fíjate que yo sigo pensando que para mí la canción más bonita que tiene este chico es Living in Sin. Living in Sin es un puto temazo de este señor. Bueno. Esto es así. A mí me gustan muchas de Bon Jovi. Esta no es de mis favoritas. Pero sí, hombre, vamos, a mí también me gustan muchas, ¿eh? El último disco es para olvidar. Olvidar. Bueno, he de decir, fíjate que ha sacado un sencillo nuevo este año que se llama Story of Love. Sí, y que no me gustó nada. No me gustó nada, lo siento. Y es que es verdad que la esencia que tenía en el Keep the Faith, por ejemplo, o en el New Jersey... se ha perdido. Es que has mencionado un temazo, el Keep the Faith, por favor. Es que Keep the Faith es el disco, yo creo, de... Yes. Pero bueno, vamos a continuar con el especial que tenemos, porque nos vamos con Ammunition. Otro grupo que también cayó en nuestras manos y que de hecho entrevistamos a H. Nielsen. Ellos son, como dices, Ammunition, que se fundó en 2014 y publicaron su primer trabajo, Sangayeith, ese mismo año. 4 años más tarde regresaron con su segundo trabajo de estudio, Ammunition, y que es un disco formado por 11 temas, entre los que se encuentra el tema con el que decidieron presentarse a Eurovisión. Un tema divertido que os hará levantaros a más de uno. Esto es... Wrecking Crew. We are the Wrecking Crew. Shut down, life is getting greedy. We crash from doing Mr. Needy. Life sucks, get up on your feet, you gotta let it go. No way, he'll treat you like a lady. Respect, you find it overrated. Stand up and help us on his way. Gotta make that call. You know it's time, time, time. Call the Wrecking Crew. Just watch. Bueno, pues esto era Munition pegando fuerte con Wrecking Crew. Otros, pues, temas, sí. Otros temas que me gustan también de este álbum es Eye for an Eye, que es un tema muy delicado y muy bonito. Y bueno, el álbum la verdad es que mola un montón, el de Ammunition. Así, sí, ¿verdad? Sí, a mí me gustó. Está muy chulo. Me gustó. Fíjate mucho. Que a mí me tiro un poco más a lo que nos está sonando de fondo. Sabía yo que estos chicos te iban a gustar, que son unos de tus fans. Que, pues claro, The Darkness es otra de las bandas que, por supuesto, no podía faltar hoy en este especial de glam de hoy, aunque no vayamos a poner un tema suyo, porque es un grupo que también ponemos pues con bastante frecuencia, con bastante seriedad. Cada vez que se nos ofrece la oportunidad de meterlos, yo los cuelo ahí en el programa. Pero bueno, no nos vamos a ir, por supuesto, todavía, y vamos a ir con un grupo con el que vamos a cerrar un poquito el apartado de sleaze metal, y ellos son Crash Diet, porque estos chicos, la primera formación de la banda comenzó en el año 2000 y fue fundada por David Hellman, más conocido por Dave Leppard, quien fue vocalista y guitarra rítmica de la banda hasta su fallecimiento pues en el año 2006, que bueno, por cierto, pues apareció ahorcado en su casa y bueno, según dicen, fue un suicidio por motivos personales que estaba pasando pues el vocalista en esos momentos. Debido a esto, pues bueno, la banda decidió parar un año y en el año 2007 regresaron con la incorporación de Olli Herman Kosunen, vocalista de Reckless Love, quien abandonó también la banda por no poder compaginar pues las dos bandas. Y más tarde se incorporó Simon Cruz como vocalista hasta el año 2015, que fue con el que grabaron Generation Wild en el año 2010 y The Savage Playground en el 2011 o 2012, me parece que fue. Y bueno, actualmente con Gabriel Keyes como vocalista de la banda, desde el año 2019 publicaron su último trabajo, Rust, y del que aún tienen, por cierto, pendiente la gira que tuvo que ser cancelada. Hoy vamos a recordar esos inicios de la banda con el gran Dave Leppard, con un tema que muchos de vosotros recordaréis, Riot in Everyone. We'll be right back. Bueno, pues esto era... Esto era... ¿Quién era? Hola. Ay, madre mía, muchacha, esto era Crash Diet. Crash Diet, cierto, cierto. Madre mía, la Madame Butterfly, que se nos desquista. Esto era Rooting Everyone, que es un temazo, por cierto, que me encanta la voz de este disco, me parece una pasada. Y bueno, es verdad que a raíz del fallecimiento del vocalista, pues el grupo sí que mantuvo la esencia un poco de la banda, pero ya no sonaba igual. Pues no, y qué malo, qué mala es la depresión. ¿Cuántos músicos hemos perdido también a causa del suicidio, como este hombre, veas el Linkin Park o bueno, yo no sé si por ejemplo el de los Children, no sé. No sabemos. No se sabe. No se sabe. Pero bueno, y siguiendo con un poco de cultura en general, traemos hoy una película. Hedwig and the Angry Inch. El protagonista, Hedwig, es el líder transexual de una banda de Alemania Oriental y está inspirada en el glam rock y la estética andrógina de artistas como David Bowie. ¡Qué guay! Así que espero que estéis apuntando las pelis por si todavía no habíais visto The Dirt, por ejemplo, o Hedwig and the Angry Inch. Pues sí, además también traemos libros, más literatura, porque Dokken, Into the Fire and Other Ember of 18 Metal History de James Cool. Dokken, que por cierto es una banda que compartió escenario con grupos como AC/DC, Van Halen o Scorpions, pero que cuando estaban a punto de alcanzar el estrellato, pues todo se derrumbó. Las drogas, la avaricia y el ego propiciaron que una de las mejores bandas de los años 80 cayese totalmente en picado. Pero bueno, también es verdad que nos habla no solamente de la subida y caída del grupo, sino también de la reconciliación de la banda 20 años después. También tenemos The Rise, Fall and Rebirth of Hair Metal de Emma Jeans. Como veis, son libros en inglés, pero seguramente, bueno, los pondremos por escrito, seguramente que están traducidos al español, aunque los hayamos encontrado en inglés. Así que no os preocupéis si queréis leer un poco más sobre el glam, que seguramente que, o si no, pues si queréis practicar inglés, también lo podéis leer en versión original. Pues sí, eso para los que sepan inglés un poco más. Claro. Pero bueno, este libro nos habla del estilo musical, un poco en concreto, hablando de libros también. ¿Qué nos tienes que contar? Pues os tengo que recordar que no he tenido esta semana tiempo, pero os recuerdo que sorteamos el libro de Herenia, el Lyric Book, basado en su último disco, La Voluntad de las Estrellas. Para ello haremos publicación en el Facebook este fin de semana y tendréis que dar a me gusta a la página, comentar en la publicación que hagamos en el Facebook, en comentarios, a quién le regalaríais el libro. Y ya nos vamos a poner un poco especialitas. Por curiosidad, solamente por curiosidad. Lo importante es que etiquetéis, ¿vale? Por curiosidad, ¿por qué no nos decís cuál es vuestro programa favorito hasta la fecha de Estrellas de Metal? Pero bueno, los requisitos obligatorios son etiquetar y darle a me gusta. Pero bueno, si nos podéis decir cuál es el programa que más os ha gustado, que más os ha marcado, pues también nos gustaría saberlo. Eso es, la publicación, como hemos comentado, pues se realizará a lo largo de este fin de semana. Y tenéis hasta el viernes de la semana que viene para participar, que es el día del libro, pues cuando anunciaremos quién es él o la ganadora. Correcto. Del sorteo. Y ahora sí que sí, nos vamos despidiendo del grupo, despidiendo del programa, porque hoy cerramos con una de las bandas más influyentes del glam, de los que hemos hablado también al principio del programa. Ellos son Poison. Sí. Y es que esta banda norteamericana fue especialmente popular durante los años 80 y 90 y, como muchas otras de su época, todavía sigue activa con más de 15 millones de álbumes vendidos solamente en Estados Unidos debido a sencillos como Every Rose, Has It Thorn, del 88 Nothing But A Good Time, también del 88 Askin' Bob, del 90 o Something To Believe In, que es un temazo también de 1990. Y así Poison terminó convirtiéndose pues en una de las bandas más representativas de este género musical, entre muchísimas otras también, como ya hemos nombrado a lo largo de todo el especial de hoy. Y tienen también, por cierto, una gira programada por Estados Unidos junto a Def Leppard, Motley Crue y Joan Jett. O sea que tela, que también tuvieron que cancelar por el tema de la pandemia, pero que en el 2022, si todo va bien, pues se podrán llevarla a cabo. Espero que sí. A mí, la verdad, siento tener que decir esto en antena, pero a mí me da pereza ya decir conciertos, porque es que está la situación de incertidumbre que estamos viviendo, que, o sea, de repente te ilusionas creyendo que tienes un concierto y otra vez todos los festivales cancelados, y es como, uf, madre mía, otra vez lo mismo. Sí, como el Resurrection, que ya ha confirmado que cancelan, obviamente, el festival de este año, que bueno, era algo que ya estaba previsto, vaya. No era una noticia muy sorprendente, la verdad. Pero bueno, hay que animarse un poco también, hay que pensar que algún día volveremos otra vez a tener conciertos. Sí. Y que esperemos que para el 2022 pues podamos volver a tenerlos. Y bueno, con todo esto, con Talk Dick to Me, nos despedimos de todos vosotros y, por supuestísimo, esperamos que hayáis disfrutado del especial de hoy. Os animamos, como siempre, a que nos escuchéis por iVoox, por Spotify, a que nos sigáis en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, dicho todo esto, pues nos vemos la semana que viene, con mucha cerveza y con mucha buena música. Hasta luego. Never seen you look so good. You never act the way you should. But I like it, and I know you like it too. The way that I want you, I gotta have you. Oh yes, I do. I never ever stay out late. You know that I can hardly to me. It's me. CC, pick up that guitar. And-